Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. El misterio no está el misterio. Hay alguna incógnita siempre queda, por supuesto, nunca dominamos totalmente esas experiencias que pasamos, por lo menos el grupo nuestro, día sí, día también. Pero yo creo recordar hoy, porque me dijo Paco, oye, ¿de qué quieres hablar? Digo, bueno, pues mira, yo creo que algo al final siempre le gusta a la gente, que yo le cuente esas historias que vivimos a veces. Yo creo recordar que una de las veces que estuve aquí, estuve hablando de qué nos pasa cuando nos morimos, creo recordar. Era por cuando yo había publicado el libro de Crónicas del Más Allá, que se sigue vendiendo, curiosamente. Te digo porque lleva ya 10, 15 años editándose. Pero yo recuerdo que en aquel momento en que yo os hablaba de que, bueno, todos los pasos esos que pasábamos cuando nos morimos, cuando nos desprendemos del cuerpo. Hay una fase que es como un poco conflictiva, porque parece ser que aunque lo más natural es que al morir pues nos pasemos directamente al otro lado, porque no es difícil pasar al otro lado, y si no sabes cómo irte en un momento de duda, tú pides ayuda y te la dan. Pero hay veces que la gente se queda aquí por un puñado de razones. Entonces, creo recordar que os dije que, por ejemplo, cuando no han sido perdonados, gente que se ha comportado muy mal aquí, el error nuestro es que siempre tenemos el sentido de culpa. Yo me acuerdo que cuando ha habido la pandemia, mucha gente nos ha escrito diciendo que estaban muy, muy, muy preocupados porque no habían podido acompañar a esos seres queridos que luego se morían en el hospital y que morían solos. Entonces yo les decía, bueno, vamos a ver, pensarlo bien, pero ese paso lo damos siempre solos, aunque a lo mejor estemos rodeados de 3 o 4 personas. Incluso conozco una casuística muy curiosa, que la gente aprovecha el morirse, estás a lo mejor con ellos y justo cuando, te lo digo por desgracia, me pasó con mi marido, estábamos todos a su lado, bajamos a por agua mineral a una máquina que había en el piso de abajo y cuando subimos había muerto, es decir, que había aprovechado el momento de soledad para morirse. Por eso os digo que hay veces que, porque no han sido perdonados, no porque tú no les perdones, sino porque ellos no se sienten perdonados por los de aquí, por los vivos. Son gente que se ha portado muy mal. No tengo mucho tiempo porque me ha dicho Paco que son 3/4 de hora y quiero contaros 2 o 3 casitos como más completos. Pero acordaros, te puedes quedar aquí en busca del perdón de los tuyos. Si tienes miedo al castigo por pasar al otro lado. Y todos mis compañeros se acordarán de un caso que tuvimos de un asesino. Hemos tenido varios asesinos y de asesinados. Este, bueno, era de asesino y él se había quedado en la casa. Era un, lo que se llamaba antiguamente mayordomo y ahora se llama criado, de una casa muy, una casa maravillosa que estuvimos. Y este hombre, bueno, en un rato de celos, otra historia muy larga que no voy a comprar, a contaros, había matado a su mujer. Se había muerto, naturalmente, porque él luego se suicida, él, después de matar a su mujer, pero es que luego, cuando pasan unos días, nos llaman porque le oyen por la casa. Le oyen y comprueban que las cosas siguen limpias aunque nadie las haya limpiado, porque oyen los pasos en la escalera. Y porque en un momento dado la señora de la casa está en su tocador poniéndose, quitándose las cosas para meterse en la cama y oye la voz de este chico que le dice, señora, ¿quiere usted algo antes de que me acueste? Imaginaros la sorpresa de la señora y por eso fuimos allí. Bueno, pues este hombre se había quedado allí porque según sus creencias, era sudamericano, de una república sudamericana, y creían en la Pachamama, es una diosa que ellos tienen, la diosa madre, que es la que recibe en su seno a las almas según van llegando. Bueno, pues este tenía tal miedo a la Pachamama, porque cuando hablamos ya con él, pues nos contó claramente que no quería irse, que estaba muy contento con los señores, que se habían portado muy bien con él, que seguía haciendo las cosas de la casa porque es lo que tenía que hacer y que, por supuesto, no quería pasar al otro lado porque sabía que se había portado tan mal aquí que tenía mucho miedo al castigo de la Pachamama. ¿Ves el tema? Segunda causa. Tercer causa, y no olvidaros de este que es muy importante. Si les preocupamos. Muchas veces olvidamos, y somos un poco egoístas, de que nuestro ser querido cuando se muere tiene que seguir un camino en el otro lado. Sin embargo, nuestra tristeza nos hace pedir su ayuda. Es decir, no sé por qué te has ido, no deberías de haberte ido, ¿qué voy a hacer ahora sin ti? Y venga a llorar, y venga a llorar. Ese ser querido que nos quiere, le retenemos con nuestras lágrimas. Acordaros de esto que os digo porque es muy importante. Retrasamos su proceso de camino, que es el que tienen que seguir. Y es por el que están mejor, están mucho mejor en el otro lado, cuando pasan definitivamente. Por lo menos si nos preocupamos y si nos quieren. Es un arma de doble filo. Perdonad. Tengo una cierta alergia y en estos momentos no sé lo que será. Por cierto, no he saludado a mi amiga Marisol, que me la han puesto hoy en un retranqueo ahí, que es difícil que no, verla. Pero yo muchas veces cuando estoy ya en Madrid pienso mucho en Marisol, porque siempre que he venido aquí siempre me he encontrado con Marisol. Es ya una compañera estupenda. Bueno, la verdad es que yo le he preguntado a Paco Hispal si es chico o chica. Y no me han querido saber, bueno, un médico la vería enseguida, digamos, la cadera, pero yo no entiendo cómo ese tema, y mira que si luego Marisol resulta que es un señor, pero bueno, tengamos ese punto, ese misterio, ¿veis? Ese es otro misterio. Bueno, pues os decía que si les preocupamos, o si ellos nos quieren, porque claro, si ellos cuando nos ven sufrir se quedan, es porque nos quieren. Entonces, ahí es un arma de doble filo. Si les preocupamos, que también les podemos preocupar por muchas razones. Imaginaros una herencia conflictiva y que tú te mueres y dices, Dios mío de mi vida, ¿ahora qué va a pasar? Aunque tú hayas hecho testamento, pero hay muchas rencillas familiares que pueden llevar al traste a toda la familia. Si tienen algo, mucho apego a las cosas terrenas, a sus propiedades, yo creo que ese puede ser casi el 50% de los casos que hemos tenido nosotros de personajes así conflictivos. Es mi casa. No quiero irme porque es mi casa. Pero mira, esta casa ya no es tuya. No, es mi casa. Yo primero no estoy muerto y estoy. Esta es mi casa. Mi casa, mi caja. Hay algunos que se preocupan por unas cajas que luego las rastreamos en la familia y sí existen, pero son cajas que no tienen ningún valor y que luego además cuando ellos los han recibido, después de varias generaciones, están vacías. Y, sin embargo, ese personaje sigue muy preocupado por su caja. Ya hemos tenido dos casos de caja y otra caja misteriosa que tenemos en otro caso, que os contaría. No puedo detenerme. Si conservan deseos de venganza, ahí hemos tenido alguno de estos que... Pero con toda la razón, debo de deciros que todos los personajes del más allá terminas al final queriéndoles, cuando ya les ayudas a irse, y les quieres por lo entrañables que son. Porque mirar, todos nuestros personajes, por muy violentos que hayan sido al principio, vamos, el principio de comunicarse con ellos, Aldo lo sabe, y Piedi porque es testigo, y yo porque soy testigo también, por muy difíciles que sean, por muy amargados que estén, por muy sentimiento de culpa que tengan, por muy egoístas que hayan sido, porque todo eso te lo cuentan. Por eso cuando hay mucha gente, es que no me creo nada de esas tonterías porque nadie ha venido para contarnos. Es falta de información. Claro que a veces, claro que conectamos con ellos y nos cuentan y tratamos de ayudarles precisamente por eso. Entonces, los deseos de venganza, aunque sean justificados, yo me recuerdo uno muy grave que tuvimos, que es curioso, duró varios años porque el fantasma, convencido, nos dijo que él no se iba a ir de esa casa hasta que no se fueran los actuales dueños. Bueno, en definitiva estuvimos investigando y resulta que los dueños actuales del presente habían tenido mucho que ver con la muerte, el asesinato de este señor en un momento determinado, después, durante nuestra guerra civil. Una noche le sacaron, le pegaron 4 tiros en la esquina y luego, lo que es la vida, parientes de esta gente que cometió esta barbaridad, pues compra la casa de este señor. Claro, este señor en el otro lado, pues se revolvió en la tumba, naturalmente. Y él nos contaba, dice, es que, bueno, tenía un genio endemoniado soltando tacos, poniendo verdes a la gente, que además la gente presente estaba, imaginaros, corridos como monos, porque es que estaban oyéndole cómo él les insultaba. Nosotros decíamos que, hombre, poneros en el lugar del fantasma, yo creo que tenía bastante razón, pero bueno, al fin... es tremendo porque dijo que no iba a dejar la casa hasta que esa gente se fuera de ahí. Y después de estuvimos haciendo un seguimiento durante un par de años o así, ya le dejamos por imposible porque él no quería irse. Y tú sabes que a un personaje, por mucho que le queramos ayudar, si él no quiere irse, lo que tienes es que tratar de convencerle para que se vaya. Pero si tiene una meta, como le pasaba a este, que era la venganza, no había manera de que se fuera. Pero un día me llama la señora de la casa y me dice que el marido se había muerto. Entonces, fijaros cuál no sería nuestra sorpresa cuando, claro, por supuesto, le pedimos permiso para ir otra vez a la casa a ver cómo estaba, si estaba este hombre o no. Y el que se presentó fue el dueño de la casa que se había muerto de un infarto, con 60 y pocos años. No sé nunca, no he podido saber nunca si fue el espíritu vengativo, el que se lo terminó llevando y entonces ya se quedó tranquilo, o porque él tuvo una muerte naturalmente, lo lógico es una muerte natural, y el espíritu se quedó, el vengativo se quedó ya tranquilo. Pero el caso es que estaba él, nos dijo que muy bien, que sabía que se había muerto, que se iba a ir ya para el otro camino, y le preguntamos, hombre, ¿pero has visto a fulano? Y me dice, sí, sí le he visto, hemos estado hablando y ha comprendido. Es decir, se había ido porque había podido hablar con su enemigo y habían podido hablar en el otro lado. Yo os cuento todas estas cosas porque a mí muchas veces también me da pudor contar estas cosas porque muchos de vosotros a lo mejor no creéis. La verdad es que siempre lo digo porque es nuestra experiencia y nuestros conocimientos, naturalmente, pero al final, si yo tengo una fiabilidad, pues me creeréis. Aquellos que les cueste mucho comprenderlo, aceptarlo, es decir, creer en estas historias que yo os cuento, pues oye, yo los respeto muchísimo porque es un problema muy personal. Yo comprendo que si alguien no se ha topado nunca con Aldo incorporando un personaje difícil, ¿eh? Y yo a lo mejor es ayudándole, porque claro, él habla por boca del muerto, pero alguien tiene que hablar con el muerto. Entonces siempre tiene que haber una persona que no sea Aldo que interponga las preguntas, los razonamientos para convencer a ese personaje que Aldo está en ese momento incorporando. Porque Aldo no se acuerda de nada mientras está así. Es decir, él se sorprende muchas veces cuando le ponemos luego las grabaciones porque se avergüenza muchísimo, porque Aldo ya le conocéis, pero Aldo incorpora un personaje y puede soltar tacos, puede enfadarse, puede pegar puñetazos en la mesa, puede llegar a insultar, es decir, en función del carácter que tiene el personaje que incorpora. Y luego hay este grupo del que hoy vamos a dar unas pinceladas, que es aquellas personas que cuando se mueren no se dan cuenta de que se han muerto. Esto tuvimos casos muy bonitos en un hospital de Madrid que nos llamaron porque veían a una doctora siempre al pie de un ascensor. Bueno, fuimos lo que siempre pasa. Vas allí buscando a la doctora y lo que nos encontramos fue pues enfermos y enfermos que habían muerto en el hospital y que no se habían dado cuenta que se habían muerto. Curiosamente, muertes a lo mejor que no son de infarto, que son muertes, digamos, prolongadas el periodo de gravedad. Bueno, pero yo os voy a deciros una cosa muy curiosa, porque muchas veces nosotros pensamos que el mundo de creencias, el católico, el cristiano, el de nuestra cultura, en definitiva, es el único que tiene referencias, a lo mejor, yo en el libro ese de Crónicas en el Más Allá saqué bastantes del Eclesiastés y de cosas que había dicho el Papa, en fin. Pero no olvidéis que el Más Allá es igual para los musulmanes, para los sintoístas, para los cristianos, para los protestantes, para todos. Y aquí tengo una sura del libro islámico de los muertos, que lo tienen también los islámicos, y dice, no es raro que las personas recién muertas no logren entender qué han pasado realmente de la etapa del cuerpo. Estas personas están desorientadas, confusas, pero terminan teniendo conciencia de su situación. No es irreversible. Para mí, dice una comunicación, la muerte significaba la nada. Y fue grande mi sorpresa al verme vivo y en un lugar desconocido. ¿Os he situado? Porque yo lo que quiero es situaros. Estamos ya en un momento en el que vamos a hablar de personajes que no se han dado cuenta que se han muerto. Es mucho más frecuente de lo que vosotros pensáis. Hay casi, ¿qué podría decir? Un 20-25% de casos que nos llegan de que son gente que no se ha dado cuenta que se ha muerto. Unos porque creían que no había nada y entonces están en una situación que no entienden y se quedan ahí porque como esto no es nada, pero por otro lado tú cuando empiezas a hablar con ellos dicen, pues sí, sí, sí, porque tengo brazos, tengo piernas, vivo, veo, oigo. Por eso siempre os digo que cuando un ser querido se nos va, seguir hablando con él. Si a lo mejor el cementerio no está allá ahí, ahí ya no está nuestro ser querido. Ahí está pues eso, esos restos que se están pudriendo, ya no es él. Él a lo mejor puede estar a tu lado o puede estar necesitado que le digas que le quieres, que le has querido muchísimo y que siga su camino, que es lo que tiene que hacer. Yo os digo estas pautas porque son los casos que más se os pueden presentar a vosotros, más que a mí que sí estamos metida en estos berenjenales. Bueno, también debo deciros que Andalucía nos quiere un montón. Lo decimos siempre en el equipo. No es porque ahora esté en Sevilla, es que tanto Jaén, Sevilla, Granada, toda Andalucía nos llamáis, nos queréis. Y luego, además, a lo largo del año tenemos montones de conexiones vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía el correo de la página nuestro, con vosotros, con la gente andaluza. Es decir, que muchísimas gracias por esa confianza que ponéis en nosotros. Os digo esto porque el primer caso es que hay gente aquí que estuvo con nosotros y recordarán, pero es un caso que nunca cuento y mira por dónde se ajusta a lo de las personas que no saben que se han muerto. Es un teatro en Motril. Bueno, no os digo las características del teatro porque eso no importa, además tengo poco tiempo. Pero ellos tenían una serie de síntomas allí, ¿no?, de ruidos, de historias. Y entonces, pues, pasando un día, porque estuvimos en Motril para otras cosas y hicimos otras investigaciones por esa zona, como te digo, siempre la amabilidad y el cariño de Andaluz hacia nosotros, pues entramos en el teatro. Y en el teatro, pues, al poco tiempo, bueno, como siempre, y ha dicho, bueno, no lo ha dicho Aldo porque tampoco era su tema, siempre seguimos un protocolo de actuación que nos lo redactó, nos lo enseñó, digamos, el padre Pilón, y que lo seguimos aplicando, pues, todos estos años. Es decir, hacer cada uno, cuando llegamos a una casa, la detección, yo hago las fotografías, Aldo se da una vuelta, Paloma si está, porque ahora está un poquito malita, pues va también a por los sitios a ver si perciben algo. Otros nos quedamos con la familia para tener esa entrevista que es tan importante, en la que te cuentan cosas. Pero claro, esto era un teatro, por lo tanto no podíamos hacer eso. Entonces entramos directamente, al ver que las mediciones más o menos estaban normales en el teatro, entramos de lleno a Aldo para que, bueno, nos pusiera en contacto con quién estaba allí en ese teatro. Y bueno, pues es muy curioso porque enseguida salió un personaje y empezó a decir: Aldo, tengo que acabar, no me da nunca tiempo, qué agobio. Claro, nosotros nos quedamos así, que este personaje que está diciendo que le da agobio, que tiene que seguir trabajando. Y claro, le decimos: pero tú, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Y dice: tú no puedes entrar, aquí no se puede entrar, porque claro, un teatro que estaba cerrado, no había espectáculo, ¿no? Pero entonces, ¿tú quién eres? Dice: yo soy Paco, y tengo que acabar porque tengo muchísima prisa. Pero para trabajar, que la función está, va a empezar enseguida, y yo tengo todavía cosas que hacer. Bueno, al preguntarle en qué mundo vivía, vamos, en qué año vivía, él dice que estaba en 1951. Y él mismo reconoce que él se cayó de un andamio que le había puesto, porque yo creo que él hacía de todo, obras en el teatro, hacía un poco de tramoyista también. Es decir, que el tal Paco, como te digo, pues era muy, muy curioso. ¿Ves? Aquí es que Aldo me está ayudando porque yo me siento incapaz de pulsar esto y de que eso funcione. Porque he visto personas que entienden más que yo, que también les es dificultoso. Así que yo a Aldo, que estaba aquí, le dije: por favor, pásame tú las diapositivas. Deciros que las diapositivas son a veces muy anodinas. Pero es que pensar que yo no puedo sacar, si es una casa particular, yo no puedo sacar los personajes de la casa. Vamos, los vivos. Porque yo no puedo sacar nada de eso. Entonces, muchas veces las fotos es más para situaros que para que os den información, porque no puedo. Tengo en casa, en el archivo, claro, tengo la fotografía de siempre de todos los personajes, de los muertos no, pero sí de los vivos, porque son los que para nosotros tienen los puntos de referencia. Bueno, pues este señor decía que seguía trabajando, que pues no sé, yo sé que me caí y luego volví aquí para acabar con mi trabajo. Pero Paco, le decimos, ¿que no estás vivo? No puede ser. ¿Qué me estás diciendo, que yo no estoy vivo? Si yo estoy trabajando todavía, claro que estoy vivo. Pero ¿cómo me voy a ir a mi casa? ¿Dónde está mi casa? Dice que si te das cuenta, aunque no se dan cuenta que están vivos, nosotros tenemos que tener mucho tacto porque les puede impactar mucho. Porque claro, enseguida les empiezas a preguntar: pero bueno, ¿tú has comido hoy? En este caso Paco, ¿no? ¿Tú has comido hoy? Y se te queda en suspenso, sin contestar nada. ¿Has dormido? ¿Hace mucho que no duermes? Y entonces, poquito a poco, les haces preguntas de estas cotidianas. Y entonces reaccionan de varias maneras. O bien reaccionan bien. Dicen, había uno, me acuerdo, que me dice: no me fastidiéis, que es que estoy muerto. Pero con estas palabras, nos echamos todos a reír, porque eso lo tomó bastante bien. Yo creo que ya lo sospechaba, él notaba algo raro, pero el que alguien te lo confirme, esto es más difícil. Otro tuvimos, me acuerdo, que ¡buah! Pero así con estas palabras, ¡buah! Que estoy muerto. Si sigo dando clase, ese era un profesor, ¡buah! Estáis locos vosotros. Yo decir, pero si no me veis, porque iba con un martillo de libros y entraba de una aula a otra, ¿sabes? Y ese también se había muerto allí en el patio del colegio de un infarto y seguía dando clases, según él, porque estaba vivo. También conseguimos que se fuera, ¿eh? Bueno, el caso es que este Paco, este del teatro, pues él decía, porque le decíamos, mira, ahora lo que tienes es que irte de aquí, es como un viaje. Dice, qué complicado, complicado. Ay, Dios mío, no me agobies, que yo ahora me tengo que ir, pero ¿a dónde me voy a ir? Porque, claro, no lo entienden al principio, ¿no? Pero, curiosamente, poquito a poco, como él nos dijo que había vivido en el año 51, sospechábamos que él estaba muerto, pero que también su mujer. Y entonces le preguntamos por su mujer. Y dice, pues ella tiene más o menos 53, se llama Mariquilla. Y pero llama a Mariquilla. Pues es que no veo a Mariquilla, decía él. Digo, entonces estás aquí en el trabajo, me dices que a tu casa no te puedes ir y que tampoco puedes llamar a Mariquilla. Digo, mira, empieza a llamar a Mariquilla, que Mariquilla va a venir a por ti y ya verás qué bien, porque tienes que ver que le puede ayudar a alguien del otro lado, ¿eh? Que si no se le ha ocurrido venir a recoger a Paco, pues llamándola, pues puede venir. Pero fijaros cómo en parapsicología o en estos temas nunca es lo que crees, nunca es lo que esperas. Porque de repente Mariquilla no viene, la mujer, pero empezamos a ver, o Aldo empieza a ver, un personaje con sotana. Aldo, me parece que tienes tú la foto, ¿no? Bueno, pues no sé si la ha puesto. Ah, bueno, este. Hablan de otra realidad. Ahora veréis. Entonces nos lo describe como un cura. Y yo digo, pero si hemos intentado llamar a Mariquilla, su mujer, ¿qué hace aquí un cura en un teatro? Te quiero decir que era una cosa muy rara, ¿no? Y entonces nada más verle, este Paco le dice, buenas tardes, padre. Y claro, nosotros decimos, pero ¿tú conoces a este señor? Dice, sí, y dice el sacerdote, dice, sí, yo bauticé a Paco y soy don José el párroco, también le casé, Mariquilla no va a venir, yo vengo a por él, vengo a acompañarle y a eso vengo. Pero él le dice, pero don José, ¿usted qué hace aquí si usted está muerto? Es decir, él seguía con la retahíla de que él estaba vivo, ¿te das cuenta? Y entonces dice, si quieres venir a ver a Mariquilla, tienes que venir conmigo. Mariquilla te está esperando, pero no aquí. Vámonos porque tengo mucha prisa, le dice el cura. Bueno, el cura este, porque es que luego en los archivos buscamos el párroco que había sido de Motril del año tal, ¿sabes lo que digo? Y localizamos la foto. Aquí debía estar muy jovencito, ¿eh? Pero lo encontramos con su nombre y apellido del párroco de Motril. Yo creo que voy a contaros otro personaje. Este tenéis que remontaros pues al final de nuestra guerra civil. Este también fue en este viaje o en otro que hicimos por esa zona, y también debe de haber gente por aquí que estuvo con nosotros allí. Vamos a ver, en la actualidad era un teatro pequeño de un centro cultural. Pequeño, te quiero decir que no tenía esta envergadura, era un teatrito pequeño con un escenario, igual que este, sin Marisol, pero allí había más personajes. Y entonces ese fue Paloma, que estaba Paloma, ¿no? Aldo no sé por qué no pudo venir. Y entonces, bueno, pues llegamos a la conclusión, ellos estuvieron paseándose por allí. Ya vieron que había que estaba, había una carga como negativa. En la parte, fíjate, no en la parte de los espectadores, ¿ves? Aquí está Paloma viendo la bola, sino en la parte del escenario y un cuartito que había aquí también a la altura del escenario. Bueno, el caso es que empezamos, Paloma dice, no, pues voy a ver si hay algún personaje aquí, ¿no? Pues, y fíjate tú que luego averiguamos todo Esta sede del teatro había sido, al final de la Guerra Civil, una antigua sede falangista. En 1943, después de la guerra nuestra. Pero era un centro de actividad falangista. Bueno, pues curiosamente, lo primero que hace el personaje es encararse con Paloma y decirle, ¿qué haces aquí? Tú no tienes que estar aquí. ¿Por dónde has entrado? ¿Quién eres? No estás autorizada. ¿Quién te manda? Fíjate qué barbaridad ya de introducción con el personaje. Y dice Paloma, que es muy también muy flamencona con los muertos, dice, estoy aquí porque he podido entrar. ¿Vosotros qué hacéis aquí? Sois vosotros los que no tenéis que estar aquí. Porque es que estaba este señor con un grupo de hombres. Es decir, no estaba él solo, sino que estaba un grupo de personas. Es nuestro centro. Estamos aquí porque estamos trabajando y porque estamos preparando un acontecimiento y tú no tienes por qué saberlo ni por qué enterarte. Y ahora mismo te van a sacar de aquí. Le dice el muerto a Paloma. Y le dice Paloma, pero ¿tú ves cómo yo voy vestida? ¿Ves lo que yo os decía de darles datitos para que ellos se den cuenta de su situación? ¿Pero tú ves cómo yo voy vestida? Dice, sí, rarita un poco, le dice el personaje. Pero vamos a ver, ¿tú crees que la ropa que llevo yo es la ropa que llevan las mujeres de tu época? ¿Qué dices? Dice el señor. Cuéntame, ¿en qué tiempo estás tú? Dice, naturalmente en 1943, le dice el señor este. ¿Y tú sabes en qué tiempo estoy yo? Le dice Paloma. Dice, pues nosotros estamos en el 2017, esto fue en el 2017. ¿Estás loca? Y dices unas tonterías, le dice el muerto. ¿Tú no sabes que estás muerto? Le dice Paloma. Tenía un bigotito fino y él empieza a reírse, porque, claro, lo primero es el sentido del humor para contrarrestar el miedo de las palabras de hoy, El del bigotito empieza a reírse y dice, en este momento te van a encerrar en un manicomio, le dice a Paloma. Y Paloma, que es muy brava, dice, intentad cogerme, a ver lo que vais a hacer. Y además, ¿tú crees que todos esos que están ahí contigo me ven? Diles que se vengan a cogerme y que me lleven, anda. Los del entorno, entonces, hablan con el interlocutor de Paloma y le dicen, pero camarada, ¿con quién hablas? Es decir, que el muerto veía a Paloma, pero los demás no. Y todos estaban muertos. Pero fijaros esa selección, que por qué, si el personaje principal podía ver a Paloma y hablar con ella, ¿por qué los otros, que también estaban muertos y que estaban con él, en su dimensión, en su presente, por qué no la veían? Misterio. ¿Veis cómo también en parapsicología hay muchísimos misterios también? Entonces, el personaje, entonces le dice Paloma, mira, te das cuenta, eres bobo, no te das cuenta que estás muerto. Y ahora me vas a contar cómo te moriste, cuándo te moriste y por qué estás aquí, le dice Paloma. Porque Paloma, yo soy más suave cuando hablo, entro más despacio, pero Paloma es más directa cuando quiere sacar partido de un fallecido, ¿sabes? Y entonces el muerto ya empieza a resquebrajarse. Dice, ay, ay, repite, estuve en el frente, pero en el frente no me mataron. Y luego estuve trabajando para la patria y estuve encuadrado en la falange. Y yo he entrado en esta casa, he dirigido un cuadro de falangistas, hemos limpiado la zona de traidores, trabajo para España. Y le dice Paloma, sí, sí, pero ¿cuándo has muerto? Me morí luego, joven, no aquí. Me morí como consecuencia de una herida de guerra mal curada. Se levanta la camisa y le enseña a Paloma una cicatriz enorme en el pecho. ¿Te casaste? Le pregunta. Os doy, para que os situéis, 1943. Concepto que tenían los hombres de las mujeres, porque es que esto es muy importante. Era, supongo que era un machismo, era un tipo de machismo, pero era, las mujeres también lo aceptaban, no lo olvidemos eso. Bien, entonces le pregunta al personaje, ¿pero tú te casaste? Dice, claro, con una mujer muy guapa. ¿Y tuviste hijos? Dice, claro, tuve 8 hijos. Y Paloma dice, pobrecita tu mujer con 8 hijos. Dice, ¿era su obligación? ¿Os dais cuenta de la mentalidad? Estaba muerto desde 1943, pero él seguía con esa misma nivel de... Bueno, un nivel cultural, en definitiva. ¿Cómo te llamas? Y entonces nos dice, bueno, el comandante Alfonso, tal, tal. Bueno, lo podéis encontrar en internet, así que, comandante Alfonso Martínez Urrutia. En ese momento que estamos así, José Luis, que estaba también con nosotros, pero no estaba en esa primera fila del muerto, de Paloma, esto, Piedi grabando, yo que estaba tomando notas, se va y se mete en Google y pone Alfonso Martínez Urrutia. Y le sale exactamente comandante de la Falange, muerto en 1943. Yo os digo todo esto porque procuramos confirmar las cosas la mayoría de las veces, cuando sobre todo nos dan nombre y apellidos, y sobre todo si son alguien que son pueden ser conocidos. Pero fíjate, él dice, me morí en el hospital y fue horrible. Reviví todo el sufrimiento, el horror de la guerra, lo que tuvimos que hacer por la patria. Y le dice Paloma, hicisteis muchas barbaridades y ahora te has quedado aquí. ¿Pero por qué? ¿No te atreves a irte al otro lado? Dice, no me digas eso, que fui muy valiente. Yo no tuve la culpa de muchas cosas que me ordenaron. Total, que en el fondo había ahí un fíjate, el no conocimiento de que estaba muerto, un gran sentimiento de culpa, porque él terminó reconociendo muchas cosas que había hecho, que aunque se las mandaron, no eran lo que debía de haber hecho. Pidió perdón, ojo. Y este hombre, el gran, ¿cómo se llama? Superman, el gran farol, el gran seguro, el gran que se dirigía a Paloma, ¿qué haces aquí que te voy a echar a patadas? Dice, se pone de rodillas y empieza a decir a Dios, no sabía lo que hacía, tengo miedo, Dios mío, perdón, repite, perdón. Entonces Paloma le dice, no te preocupes, ponte a mi lado y vamos a caminar juntos por el camino y llegarás allí. Y cuando está ya llegando al final del camino, empieza a decir, es una mujer, es ella, y se lo lleva. Es decir, había venido la mujer, esa que él, pues hombre, despreciaba un poco como machito ibérico, pero que sin embargo supo venir a por él a última hora. Yo creo que estoy a punto, claro, hoy no hay coloquio, ¿verdad? 5 minutos. Pues vamos a ver si tengo por aquí algún... Sí, bueno, os lo resumo mucho. Mira, este es un caso muy divertido que hemos tenido además hace poco, en las afueras de Madrid. Vamos porque una chica que vive sola, bueno, sola es un decir, porque vivía con 3 perros, 2 gatos y 3 o 4 canarios. Más o menos tú entrabas ahí en la casa y era tremendo. Y ella decía que tenía como una sombra en su dormitorio. Bueno, una sombra en su dormitorio, que vamos allí, que también hacemos lo mismo y tal. Y en un momento dado, cuando ya vemos que sí, que en su cuarto, porque ella lo veía en su cuarto. Aldo, cuando entró en su cuarto, dice, uy, sí, este es un señor muy fornido, pero muy vasto, muy de campo, muy... Bueno, no te digo más que nosotros le llamamos a este caso el caso del troglodita, porque ya veréis, es decir, es totalmente, pues, de... Sí, un troglodita, totalmente. Bueno, este hombre, en efecto, estaba en la casa, le extrañaba mucho, por supuesto no sabía que se había muerto, y decía que no se había muerto, que él seguía en el pueblo, porque esto era un pueblo pequeño cerca de Madrid, que seguía cuidando las bodegas de vino. Vino, vinagre, vino me parece que era, y sabía hablar muy mal, muy mal. Y cuando le decimos que, digo, pero oye, no se bañaba, Aldo y Paloma diciendo los dos, pero qué olor, qué peste tan horrible nos está echando. Yo creo que nos había lavado en la vida. Cuando le dijimos eso, pues hombre, dijo que no era normal que se lavara todos los días, que qué creíamos, en fin, una cosa así, ¿no? Pero no quiero entretenerme mucho. Entonces, cuando le sugerimos que que él dice que no se piensa ir, que no quiere dejar sus cosas, pero fíjate que esto era una casa moderna, pero es que él había vivido en lo que era donde estaba la casa, que había unas bodegas, y él se había quedado cuando se murió en su momento, que debió de ser de los años 50 o una cosa así, se había quedado allí porque no conocía otra cosa. Pero lo más curioso del todo, y para terminar, porque el diálogo con él es muy gracioso y muy largo, pero no quiero meterme, pero al final, primero nos dijo que es que estaba harto de la casa porque estaba harto de los animales. Claro, es que los tres perros, los dos gatos y los canarios, pues supongo yo que él no estaría muy de acuerdo con que la niña hasta tuviera tanto bicho. Pero bueno, le conseguimos. Pero al final, cuando le dijimos, porque es lo que nos dio a entender, es que él no sabía que se había muerto, pero él estaba muy solo. Porque dice, curiosamente, fijaros qué versión de la muerte, ¿no? Dice, no, es que claro, yo ahora no tengo a mis amigos, porque claro, todos se han ido yendo a la capital. Y decimos, ¿cómo a la capital? Dice, sí, porque han ido desapareciendo de aquí, así que es que se han tenido que ir a la capital, a Madrid. Y entonces digo, Dios mío, en mi vida este hombre no se quiere ir. Y Paloma, que también improvisa mucho, porque hemos tenido cosas muy divertidas con ella, pues le dice, oye, pues a lo mejor te quieres ir tú a la capital también con tus amigos. Dice, hombre, sería estupendo. Dice, pero es que no sé cómo irme a la capital. Y me hace gracia porque Paloma le hace el lavado de cerebro de que le va a encaminar por el camino que se tiene que ir, pero que es un camino que va a la capital. Y a veces nos permitimos estos pequeños engaños, porque cuando una persona es tan elemental como este troglodita y como lo de su bien es para que vaya al otro lado y por su moto propio no iba nunca a tener esa iniciativa, y si no la tiene nosotros no podemos obligarle, pues entonces dice muy serio, y dice, oye, pues se me ha ocurrido que como todos tus amigos están en la capital, ¿quieres que te lleve a la capital? ¿Quieres que te mande a la capital? Dice, uy, mándame a la capital. Y dice, pues mira, olvida tus bolsas, porque iba a coger bolsas y todo para irse a la capital, claro. Y dice, tú te pones a mi lado, le dice Paloma, y verás un camino, nadie se va a enterar que te vas a la capital. Porque como él decía que sus amigos habían ido de extranjis a la capital, pues él tenía apuro de irse, fijaros. Es que, de verdad, es como una realidad virtual que se hacen. En la época en los que ellos han quedado viviendo. Es curioso, pero bueno. Conclusión. Con todo el amor de nuestro mundo, le fuimos guiando por el camino porque ese camino le iba a llevar a la capital. En el fondo, mucho mejor que Madrid. Pero qué lástima que no me podéis hacer preguntas, que a lo mejor tenéis alguna, pero en estas jornadas el tiempo apremia y yo he sido la cuarta de cuatro señores estupendos que nos han contado cosas muy interesantes. Así que, si tenéis luego alguna cosa que preguntarme, pues me las preguntáis directamente y se acabó. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Alguna pregunta? Es que es muy corto el tiempo. Claro, sí, pero... Sí hay pregunta, Paco. Bueno, antes vamos a entregarle el regalo, el premio, el obsequio que le hace entrega a Sol Blanco Soler nuestro amigo Paco. Espérate Paco, que me voy a quedar aquí con Sol porque alguna pregunta hay. Entonces, ¿quién quiere preguntar? ¿Hay alguna pregunta que queréis hacer? Allí hay una señora que quiere preguntar. Mira, es que mi marido se murió en septiembre y quiero saber si está bien, si se ha ido a donde tiene que irse. Mira, lo normal es que esté bien. Yo te lo digo porque yo me he quedado viuda y a mí no se me ha ocurrido preguntar a nadie de mis compañeros, oye, mi marido está bien o no. Primero, si no estuviera bien, tú notarías algo. Y luego puede que se haya quedado un tiempo cerca tuyo, pero eso no quiere decir que esté mal. Ahora, yo te recomiendo lo que he dicho antes, que le hables, que le quieres mucho, pero que siga su camino, por si acaso no se ha ido. Pero lo normal, por eso son casos paranormales, lo normal es que todos cuando morimos nos vamos, ¿eh? A no ser que tengamos alguna problemática parecida a lo que yo os he contado, pero son problemáticas ya de muy personales. Tú que le conocías, pues tienes que saber si él estaba pegado a sus cosas, si tú le has dicho mucho que te echa mucho de menos y quédate, que te necesito mucho. Pues sí. Pues muy mal hecho, porque eso es verdad. Bueno, ojo. ¿Y cómo eso? Bueno, él murió en un accidente. Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver. El modo de morir para irnos al otro lado es lo mismo. Ese es otro error que tiene la gente. Es decir, pero que a él le pillaría de sorpresa también ese accidente. ¿Cómo? Que a él le pillaría de sorpresa. Sí, pero bueno, luego te das muerto. Lo normal es que te des cuenta que te has muerto. Primero de todo porque te separas de tu cuerpo y ves tu cuerpo ahí y tú no estás ahí. ¿Tú me entiendes? El desprendimiento entonces es automático, quieras tú o no. Lo que pasa es que luego, una vez que has dejado tu cuerpo, tú estás en una situación que ya no tienes dolores, que oyes, que ves, que te puedes mover, pero sin embargo no estás en una realidad, en ninguna realidad. Pero hay personas que se quedan cerca de la familia porque no saben irse. Pero para eso estamos nosotros, que les queremos, para decirles, por favor, vete. Mira, yo te quiero muchísimo, pero yo me las voy a arreglar. Yo te digo, sí, es la fórmula que yo apliqué con mi marido, ¿eh? Yo te digo, y él no se quedó. Yo tuve luego que comprobarlo porque él tenía bastante problemática. Él había sido educado con una mentalidad del infierno y los tizonazos, ¿sabes? Y entonces él siempre decía, y él era una buenísima persona, era médico, era buenísimo, pero tenía la cosa de no haber sido perfecto, ¿me entiendes? Es decir, de tener que... Y yo le decía, eso es una tontería, y cuando él se murió estuve yo allí hablándole despacito y le dije lo que tenía que hacer. Pero no quiere decir que no le quieras, pero es que no es bueno para él decirle, ¿cuánto te necesito? Ay, si te hubieras quedado aquí, yo no sé ahora qué voy a hacer sin ti. Eso es inevitable. ¿Me entiendes? Hay palabras que se pueden decirle, te quiero muchísimo, no te voy a olvidar, pero sigue tu camino, que luego nos vamos a encontrar allí. ¿Eh? Ese es el mensaje desinteresado y de amor verdadero que le tienes que dar. ¿Alguien más? Una preguntita ligerita, ¿vale? Una preguntita solo, porque si no, nos dan aquí las uvas. Siempre habláis de que habláis con los espíritus, en plan, como, pero ¿eso cómo es? Lo pregunto al grupo en general, al grupo esta. Vamos ¿cómo es? ¿Estáis hablando con alguien? Vamos a ver, yo te explico. Vamos a ver, la manera de comunicar con los muertos, vamos, los muertos, los fallecidos, porque, bueno, la muerte no existe, es un cambio de dimensión, es un cambio energético, ¿eh? Porque seguimos viviendo. Vamos a ver, yo te digo esto después de todas mis experiencias. ¿Que cómo contactamos con los muertos? Pues mira, fundamentalmente Aldo, que es medium, que es capaz de sintonizar con la vibración energética que tienen ellos en el otro lado, y entonces él escucha, a ver si... Espera, es que llevo... un momento. Es que es para explicarle, mira. Es como un teléfono. Aldo, que te lo podría explicar el mejor, lo que pasa es que yo lo vivo y te lo explico. Aldo es como una especie de teléfono entre el otro lado y yo. Digo yo porque cuando no está Paloma soy yo la que tengo que estar hablando con el muertito, ¿eh? Digo muertito porque lo dice Paloma, yo jamás les llamo muertitos, ¿eh? Yo le digo a Paloma que es una falta de respeto, pero bueno, ella los llama así, muertitos. Entonces es un mecanismo por el cual yo no tengo, Pieri no tiene, yo no tengo esa capacidad de mediumnidad, por eso todos los equipos tienen que ser multidisciplinares, es decir, que tienes que tener una parte de investigación física, mediciones, notas, hacer la historia del lugar, de las personas, hablar con la gente, porque tienes que hacer un análisis psicológico del entorno, del fenómeno. Pero cuando todo eso ves que es normal, es decir, que no hay una patología, no hay algo que esté produciendo ahí algo de comportamiento humano vivo, pues entonces tenemos que recurrir a la investigación psíquica. Y la investigación psíquica es Aldo, que es el que no lo incorpora, según él no lo incorpora, ¿eh? Aunque yo le he visto a veces hablar totalmente diferente, a, no de voz, ¿eh?, sino el lenguaje. Yo me acuerdo un señor que tuvimos que era del siglo XIX, era un abogado, que era un palizas, porque te acuerdas, Piedi, que tú le llamaste palizas, pero así por lo bajito. Dije, Dios mío, qué palizas. Y se dijo, señora, espero que mi lenguaje, que no puedo tener otro, le haya usted causado, bueno, con unas especies de rimbombantes, ¿sabes? Como se hablaba en el siglo XIX. Menos mal que no se enfadó con Piedi ni conmigo, pero bueno. Te quiero decir que entonces Aldo habla, mejor dicho, el muerto utiliza a Aldo porque no tienen sistema de fonación. Entonces Aldo habla y nosotros le contestamos. Otras veces Paloma, cuando está con Aldo y yo no intervengo, entonces lo ve en la bola el personaje. Y entonces él empieza a hablar con el personaje porque lo ve en la bola. Y Aldo contesta. Es decir, hay una especie, comprendes, como de colaboración entre dos tipos de evidencia, entre la evidencia de Paloma y la mediunidad de Aldo. Pero que también funciona, porque por desgracia cuando Paloma, ahora que está mala de la ciática, esto no puede hacer con nosotros las investigaciones, pues yo suplo a Paloma. Naturalmente yo no tengo sensibilidad, pero yo sí puedo hablar con el, pero Pieri puede intervenir. Todo, una vez que Aldo, digamos, ha captado al personaje, ya puede hablar todo el mundo con él. Y luego ya comprobamos, pues, si es un familiar de la familia, si es alguien que vivió. Te quiero decir que todas esas comprobaciones, si podemos, las hacemos, pero hasta ahora casi todo lo que hemos hecho se ha comprobado. Luego nombres, apellidos, cosas de estas. No sé si he contestado a tu pregunta. Vale. Sí, buenas noches. Ante todo, muchas gracias, y porque nos da mucha paz y nos da mucha tranquilidad. Siempre paz. Sí, siempre paz. Y nosotros, nunca miedo. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Nosotros hemos tenido dos pérdidas muy, muy recientes, muy juntas. Mi padre y mi madre se han ido apenas en 40 días. Horrible. Es una experiencia muy tremenda, ¿no?, que te sacude mucho. Pero mi pregunta es, los que no tenemos ese don de la mediunidad, y que a lo mejor en los sueños sí vienen. Mira, yo te voy a contestar porque hemos tenido un caso en el correo nuestro electrónico, sí, precisamente de ese tema. Vamos a ver. Los sueños, no cabe duda que existen sueños vívidos, que se llaman, que son, sí, sueños como muy claros. Pero también hay que decir que son sueños. Y el sueño lo que hace es liberarse nuestro inconsciente durante el sueño. Entonces, el contenido de los sueños, si lo sueñas, puede ser tu propio inconsciente, del impacto que tienes, del deseo de verles, el que tú sueñas que les ves. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Quédatelo eso como un regalo, pero no pienses que tus padres han ido al sueño, porque la casuística de fantasmas, sí, te dice que cuando, sí, ellos te quieren venir, sí, y decir estoy bien, se te presentan y te dicen estoy bien. Vale, y una última pregunta. ¿Sí? Cuando se van hacia la luz o se van hacia otro camino, ¿vuelven? ¿Se reencarnan? Si se quedan en estos niveles intermedios, en la interfase, por estos problemas que yo te he dicho, pueden volver. Pero cuando ya pasas el túnel, el puente, la puerta, porque todo es un símbolo, no olvidéis. Cada uno vamos a ver el más allá cuando nos muramos, o bien como un puente, o bien como un túnel, o bien como un camino, o bien como una playa que te lleva a un sitio. ¿Entiendes? Es decir, es simbólico, pero tú tienes que hacer ese traslado, que yo pienso, para mí, que es un cambio de dimensión. Hoy en día, que los físicos saben que hay 7 ya matemáticamente demostradas, 7, pues no tiene nada de particular. Y lo que nosotros llamamos más allá, a lo mejor está a 50 centímetros de nosotros, porque es una dimensión diferente. Muchas gracias. ¿Ya? Es que había otra, ¿no? Sí, yo. Ah, perdona. Bueno. Primero te quería decir que para mí es un honor hablar contigo, la verdad. Que si tuviera que mi hermano estaría ahora mismo flipado, pero bueno. Pero es que eso, si no estás metida en estos temas, si no tienes esta información, yo comprendo que la gente no tenga por qué creerlo. Yo sinceramente soy bastante escéptico. Pues fenomenal. Pasa que a mí me gusta mucho porque, como digo, la vida es suficientemente triste para que una cosa como esto, que es un poco interesante, lo pasemos por alto, ¿no? Hay una cosa que aquí este hombre de los OVNI, que me ha encantado, por cierto, ha dicho que me ha parecido muy muy aclaratoria. ¿Cómo? Muy aclaratoria. En el aspecto, por ejemplo, fenómeno que es aleatorio. No, aclaratorio. Aclaratorio. No quiero acercármelo. Hay un gran problema que yo veo muchas veces, es que solamente se cuenta... No sé por qué. Se cuenta una parte. Se cuenta solamente lo... Lo más, digamos, lo bonito. Claro, dentro del grupo esta, con la antigüedad que tenéis vosotros, sí. ¿Cuántos fraudes habéis encontrado? Ah, fraudes, sobre lo paranormal? Vamos a ver. Y aparte, esto es una doble pregunta, Sol. Sí. Aparte, ¿cómo se puede controlar que los estudios que vosotros realizáis, porque cuando muchas veces habláis, y aparte tu compañero también lo ha dicho antes, utilizáis términos como, por ejemplo, antes habéis hablado tú de aparato fonador, dentro de un supuesto espíritu? Sí. ¿Cómo se puede intentar darle la vuelta a las experiencias que vosotros analizáis para demostrar, a lo mejor no empíricamente, porque el propio concepto de parapsicología no lo conlleva, pero cómo se puede demostrar que... Es un fraude, que no es verdad? Bueno, no utilizar la palabra fraude. Yo comprendo que la palabra fraude es algo que está hecho... No, te estoy hablando claramente. Claro, sí, pero por ejemplo, la palabra fraude yo la comprendo para algo que está hecho adrede, sí, para conseguir algo. Sí, no, pero que el fenómeno de la mediunidad puede falsificarse. Claro que sí. Sí, bueno, y aparte que el observador siempre va a... No, perdona. Pero existen gente que se dice videntes que no lo son y sanadoras que no lo son. Y sensitivos en general que no lo son, pero eso no invalida el que no los haya auténticos. Pero por ejemplo Sol, tú antes has hablado de este coronel que has comentado, sí, y según yo buscaba internet, y creo que hablaste que murió en un hospital, dijiste, ¿no? Él había muerto de una herida de guerra, él la habían herido en guerra, pero no se murió en el momento, y luego murió. Según yo he leído, murió en combate. Ah, pues sí. Con una bayoneta, ¿sabes? Según lo que yo he leído. Sí, pero claro, le pudieron herir con una bayoneta y luego morirse en el hospital, pero, y no en el momento. ¿Qué es lo que él dice? Yo fui herido, porque la prueba es que le enseñó a Paloma la cicatriz de guerra del estómago, pero no murió de momento. Entonces, luego le darían tiempo de llevarle al hospital y murió. Lo que me pregunta es, ¿hay un amplio número de casos que suelen ser fraude? ¿O sueles tener... No, escúchame, vamos a ver. Si yo creyera que Aldo es fraudulento... No, claro, perdona. Pero es que la mediunidad existe como fenómeno paranormal. ¿Eh? Ah, pero bueno, es que nos... Escucha, pero es que los casos que yo te estoy contando son el resultado no de lo que me haya contado la gente de la casa, sino de lo que hemos podido comprobar con la mediunidad de Aldo. Ahí no cabe fraude. Tú dices de cuando la gente nos llama que pueden hacer fraude. Vamos a ver, fraude consciente no, pero que todo el mundo, cuando vamos la primera vez, nos miente, sí. Pero no nos miente, a ver, por querer engañarnos, porque ya tenemos mucha escuela para esto, pero sí para tapar cosas que deberían de contarnos que no nos cuentan. Y que facilitaría el no tener que ir 2 y 3 días a esa casa. Porque, claro, la primera vez, como dice Piedi, es la familia china feliz. No pasa allí nada, todo el mundo se lleva divinamente, toda. Y, claro, cuando ya vas la segunda y los conoces, entonces ya empiezas a rascar. Por eso nuestro tema no solamente es lo psíquico, yo te diría que lo físico-mental, en que esa primera entrevista que les tienes que hacer es cuando tienes que ir rascando, porque ya es la costumbre hacerle preguntitas, ver cómo te contestan. Perdón, ver cómo se perdona. Miran unos y otros. Eso no es fraude. Ya, pero que no es fraude. Tengo que finalizar. Es, ¿sabes?, no querer reconocer los problemas personales. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños.